condesa te quieres dar. Lo único que logras es hacer tuya. No sé si llegue el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular. Tú tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Que me das.